Imagínate un silencio lleno de luna, una mirada de aire cansado y una caricia de ecos. Imagínate una brisa celeste que flota dulce sobre el tiempo, como pétalos de azúcar disuelto. Imagínate infinitos besos volando por el inmenso cielo, como palomas de nácar persiguiendo al viento. Imagínate toda la luz en tus manos y todas las flores amontonadas en tu pecho.